Pasión Rojiblanca. Pipe Gallegos, después de ser campeones en ascenso, llevas todo este proceso con el equipo. ¿Qué se siente ahora este título en primera división? Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo ser campeón con el Gaxima en primera. Me ha tocado ser campeón en ascenso, pero el equipo viene trabajando bien, tiene un proyecto que viene desde hace mucho tiempo haciendo bien las cosas, y esto con el año positivo que hemos hecho. Así que ahora pensemos en lo que viene en Liga, que estamos a punto de meternos en Liguilla, así que y este título dedicado a la gente que nos viene a apoyar. ¿El mensaje para la gente? Sí, gracias a ellos que nos vienen a apoyar día a semana, entonces no, gracias, esto va para ayudarme. Muchas felicidades, Pipe. PasiónRojiBlanca.com.mx